asunto del pan y la verdad. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Aquí estamos de nuevo en un Che Compañero. En FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, en contexto del Centro Cultural Manuel Suárez. Ya le metí una nueva. En el contexto, ¿qué lo parió? Acá en Pavón 1625 y Poli Turigoy 1625, a pasitos de la Avenida Galicia, en el barrio de La Mosca. Territorio liberado de Piñeiro. Y partido de Avellaneda. Ese no es liberado, ese es ahí. Estamos ahí, estamos por liberarlo. Acá estamos con el compañero Javier, como siempre, haciendo la aclaración que en estos últimos dos lunes nos han acompañado, como los compañeros y compañeras oyentes saben, el compañero Andrés y el compañero Javier, dado que por distintas circunstancias no he podido estar presente por eso. A la mañana de la tarde, lo que te salió. Así que bueno, hoy martes 12 de mayo de 2014 estamos tratando de meternos de nuevo la cabeza al Che Compañero para compartir un rato de nuestro tiempo e intercambiar opiniones a través del Facebook, a través de Twitter, a través del 5433-3607. En esto que dimos por llamar Che Compañero, que ya tiene 2 años y un poquito más. ¿No es así? Sí, señor. Así es, y no le han mentido. Bueno, yo tenía hoy, quería hablar por lo menos de 2 temas. Propongo que charlemos. Sí, como tema central, ¿no? Por un lado, no terminé de leer, pero hay un artículo muy interesante, una entrevista muy interesante a François Houtard. François Houtard es un compañero que es belga, que creo que viene de la teología, y es un hombre tiene unos años de experiencia, y nos ha llegado una entrevista en el marco de una actividad que lo tuvo en Bolivia, donde hace una cantidad de afirmaciones. Yo me quería referir a una parte, y en este caso que a partir de ahí, provocando, charlemos con Javier, ¿no? Y la otra parte que también, para provocar, ha habido un debate entre la compañera Tamara Seifer y Luis Brustein de Página 12 acerca de unos datos y opiniones que habrían sido vertidos por la compañera. Así que con esos 2 temas me parece que vamos a ocupar bastante de lo que es este programa, y seguramente en el medio de eso surgirán otros temas. ¿Te parece, Javier? Sí, señor, me parece. ¿Vos tenés algo así como para romper el hielo? Y hay algunas cositas. Una de ellas es una realidad que refleja la tele y que construye la tele, que no tiene nada que ver con la realidad del resto de los argentinitos. Aunque haya algunos argentinitos que hagan tele. Y la exposición berreta que tuvo en el Senado el señor Jorge Milton. Jorge Milton, ¿no? Sí, señor. Ex gobernador de allá. ¿Querés empezar por ahí? No, arrancás como lo tenés. Dale. Sí. ¿Y qué más tenés? No, mucho más no tengo. Si querés arrancamos por ahí, Vos sabés que hubo un fulano que en la edad de oro, en la época de oro del cine italiano, don Umberto Eco, un tano que la sabe lunga, y la sabía lunga, mejor dicho. De un momento no tan lejano en el cual decía él que la televisión no refleja la realidad, sino que directamente la producía. Cuando dijo esto, más de la mitad del planeta se le pararon de manos. Se generó una polémica hasta el punto de considerárselo que estaba loco. Hoy en día ningún intelectual, ninguna persona, diría yo, diría que es ridículo hablar de la tele como productora de realidades o como productora de Cotidianeidades Mentirosas. Esto viene a cuento de la exposición de Capitanich el otro día en el Senado, donde yo pude mirarlo y escucharlo un rato, y honestamente me dio vergüenza ajena. Lo que, por ejemplo, hizo Don Sanz, radical hoy alineado tras la fauna de masa, que es otra fauna, no la de Faunen, sino otra fauna. Otra fauna. Otra fauna. Donde el tipo en realidad no tenía intención de preguntarle nada que tuviera que ver con política de Estado, sino que, por ejemplo, le preguntó si era verdad que su ex mujer iba a bailar en lo de Tinelli. Eso le preguntó, no me jodas. No, no te jodas, en serio. Lo otro que le preguntó fue que dijera, en realidad, en eso estuvo astuto, que en realidad diera los índices de pobreza. Capitanich le empezó a contestar y lo seguía interrumpiendo preguntándole, no, dígame los índices de pobreza. Bueno, bla, bla, bla, bla, porque los índices... No, dígame cuáles son los índices de pobreza. Me pareció de una falta, en principio una falta de respeto, no hacia Capitanich, sino hacia los otros senadores que estaban en ese lugar, en principio. Y después hacia todos los argentinos, o no, que estábamos escuchándolo. ¿Querés saber qué fue lo que dijo Clarín, La Nación, La Razón, Infobae? La agudeza política del doctor Sáenz requiriéndole respuestas concisas a Capitanich. Yo me quería morir. O sea, lo pusieron como el gran estadista. Claro, yo me quería morir. Digo, por eso díganselo a alguien que no es de este país. Después saltó Carrió, no en el Senado, sino en otro lugar, diciendo de que ella iba a ir a Córdoba a hacerle la guerra al narcotráfico. ¿A Córdoba o a la provincia de Buenos Aires? No, en principio dijo a Córdoba. Porque parece que ahora se quiere candidatear a la provincia de Buenos Aires. Sí, también, ¿no?, se quiere candidatear, pero quiso ir a Córdoba. Se ve que De La Sota le dijo algo. Entonces, De La Sota dijo que él iba a tener buena compañía con gente que se entendía o que sabía del tema del narcotráfico. Y le contestó a Lilita Carrió, le dijo que ella no tenía que hacer nada en la provincia de Córdoba. Textuales palabras. Entonces, doña Carrió dijo que iba a ir a Mar del Plata a hacer una investigación de narcotráfico, siempre y cuando la siguieran las cámaras de televisión. No sé, que un senador nacional provoque a un funcionario con requerimientos efectistas para que la tele lo registre, que no se priva de citar la imitación televisiva de la cual el funcionario de Marras es objeto. Estamos hablando del radical macrista, no sé si es radical o macrista, el don Ernesto Sanz, quien no tiene otra forma de ser registrado que no sea mediante alguna intervención altisonante de estas características. Y a todo esto, el funcionario que es jefe de gabinete cae en el juego de la provocación barata, como ya había entrado con pata y todo, de suponer, por ejemplo, que un conocido, un famoso con dinero de la tele, le resolvería una mejor pantalla en Fútbol para Todos. Con esto estoy hablando de Tinelli, ¿no? Claro. Pero no le resultó el negocio, porque Tinelli no quiso cerrar, con las pautas que le ofrecía Capitanich. Claro, porque ahí hubo un intento de acuerdo, ¿no? Sí, pero no. El acuerdo era que Capitanich quería poner gente del AFCA para y dejarlo a Tinelli como gerente. Y Tinelli le dijo que él quería llevar su gente, como es lógico, por otra parte, gente de su confianza. Capitanich le dijo que no. Pero bueno. Por otra parte, Carrió dijo que también iba a visitar el partido de Quilmes. Ah, porque Carrió tiene una cosa así con Aníbal Fernández, ¿no? Sí, un amor-odio, digamos. Dijo que iba a ir al partido de Quilmes a hacer también investigaciones respecto de ciertos funcionarios del municipio de Quilmes que ella dice que están aliados con el narcotráfico, que son los que le bancaron la campaña de Barba Gutiérrez. Ella quiere destapar la olla del narcotráfico a como dé lugar. Ahora, el día que le destapen la olla a ella, que el horario de protección no estamos en el horario de protección, va a ser todo un laburo destaparle la olla a Carrió. Y va a haber mucho olor a podrido. Yo por ahora tengo eso nada más. Notitas de color. Notitas de color. Ahora, en el medio que vos planteás esto, que uno se ríe, se lo toma medio en broma, medio en serio, pero es patético. Es patético, por supuesto. Patético. Uno trata, bueno, de presentarlo de manera tal de que sea un poquito más pasable, más digerible, y de paso también para descontracturarse uno, ¿no? Bueno, pero en el medio de eso, yo digo, hay dos datos que quería registrar así muy, muy rápidamente, ¿no? Por un lado, si bien estuve afuera una semana, he tenido acceso a algunas noticias e informaciones. Digo, de las que por lo menos me llamaron la atención, o algunas de las que más me llamaron la atención. Por un lado, ha ingresado mucho más dinero del previsto por el tema de la soja, ¿no? Y esto tiene que ver con varias cosas, ¿no? Por un lado, con algo que vamos a comentar después, que tiene que ver con una polémica que hay entre periodista de Página 12 y una compañera de investigadora que ha traído, bueno, que está aparentemente dando bastante ruido por allí, y es que, bueno, entre el aumento de la soja y el aumento real de la soja y el aumento más general, suele producir a Argentina una cantidad de ingresos de dólares. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Hola? Hay un ruido bárbaro. ¿Hola? A ver, tenemos un llamado en línea. A ver si ahora nos podemos comunicar. ¿Hola? Compañero Andrés, qué grande, ¿cómo va? No, se está quejando la audiencia ahora porque estoy yo. ¿Por qué no viene Andrés? Dice la gente. Que no sé si llamé en un mal momento. No, siempre es un buen momento, compañero. Porque no puedo enganchar por internet. Ah, mira. Y ahora me estoy escuchando con un eco, así que me cuesta hablar. ¿A qué se debe el honor de tu llamado? No, se debe el honor a que el programa anterior, che compañero, me mandé un furcio. Y venía bien aclarar, porque ligué a Raúl de la Torre con Pepe Ligachev y la verdad es que no tienen nada que ver el uno con el otro. En el comentario que hiciste de la lucha de los compañeros del gremio de prensa. Claro, el sindicato de la UTBA, que es un sindicato pedorro, burocrático y todo, pero no tiene la contradicción de estar el grupo Clarín y el grupo oficialista en el mismo espacio, digamos. Está solo en mano del grupo oficialista. Claro, digamos, está Javier Romero, Eduardo Liberti. Ah, pará. Yo no estoy ahí, ojo, ¿eh? Ah, sí, eso. Ahora que vi lo marqué porque secretario de Derechos Humanos, amigo. No, pero yo no soy. Figura ese. Su nombre. No, no, es alguien que me choreó el nombre. Me choreó. Eso, pero secretario de Derechos Humanos, sí. De Javier Romero. Así que no se haga acá el compañero revolucionario, no. Porque evidentemente está ligado a 678 y a este clan de gente. No, ya tuve graves y casi sangrientas discusiones al respecto. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pido disculpas. Cabe aclarar igual, bueno, que digamos el secretario general es Lidia Figale y el secretario junto es Raúl de la Torre, pero que en este grupo de gente lejos está Pepe Liachev. Y la semana pasada, cuando presentamos el entrevistado, por un error también mencionamos que era Pepe Liachev, y en realidad era Tomás Liachev. Lo que pasa que en el medio de hablar se me traspapeló la lengua. No, pero algo dijimos respecto del problema que tuvo Tomás Liachev cuando lo cagaron a trompadas, cosa que volvió a pasar con el padre hace muy poco tiempo. Ah, mirá vos. Digamos que una cuestión familiar ya es. todos los que tienen por apellido Liachev que van a UDBA, lo primero que hacen es cagarlo a trompada. Mirá vos. El compañero Tomás es un compañero luchador, un compañero clasista, combativo, democrático. En su momento fue agredido salvajemente por una patota de la UDBA en el marco de un conflicto que, por supuesto, él junto a otros compañeros estaban haciendo cargo, y el sindicato, como viene sucediendo lamentablemente hace mucho tiempo esta parte, y sobre todo las grandes empresas, brilla por su ausencia, ¿no? En ese marco no conozco lo que pasó con Pepe Liachev, que es un hombre de derecha, como vos lo decías, que no sé si responde el grupo Clarín o no, pero es un hombre de derecha, un hombre de mi punto de vista reaccionario. Pero básicamente me parece que el objetivo, Andrés, de tu llamada tenía que ver con clarificar que habías cometido un error al haber mezclado como protagonista de una misma comisión directiva a Raúl de la Torre con Pepe Liachev. ¿Es así? Es así. Y ya que estaba, y si me permiten 5 minutos, no sé si saben que el viernes pasado falleció Andrés Carrasco. Sí. No sé si lo mencionaron al aire. No, pero lo teníamos. Pero dale, ya que está comentando. Ah, bueno, no, si lo tenían en agenda, dale. No sé cómo se escucha y cómo sale. No, se escucha sale perfecto. Dale, comenta porque... Bueno, no, digamos, este viernes falleció Andrés Carrasco, que fue uno de los científicos que denunció los efectos para la salud del glifosato y acompañó hasta sus últimos días a las organizaciones sociales de los pueblos fumigados, y falleció este viernes a los 67 años. Con más de 30 años de carrera en el campo científico, llegó a ser presidente del CONICET y jefe del Laboratorio de Embriología de la UBA. Tuvo muchos descubrimientos importantes en los 80, trabajó constantemente en los 90 y llegó hasta el 2009, que por denunciar los efectos letales del glifosato en una nota publicada en Página 12, comenzó su derrotero científico, digamos, a nivel institucional, ¿no? Porque en ese momento estaba como subsecretario de Defensa y fue duramente criticado por Lino Baraño, ministro de Ciencia y Tecnología, que sostuvo que las investigaciones de Carrasco se hacían fuera de las intenciones del gobierno. Así que bueno, era un poco recordarlo a Carrasco en esta época, siendo un compañero comprometido y respetado. Sí, la verdad que es una gran pérdida. Cuando yo me enteré me sorprendió, incluso ahora que vos lo decís, un hombre relativamente joven, yo no sé si estaba enfermo o no, si en definitiva su deceso obedece a una enfermedad previa o algún infarto, si una cosa que pudo provocarle una muerte abrupta, súbita, o como se dice, ¿no? Pero realmente, incluso en algunos de mis estudios académicos, lo he consultado al compañero Carrasco, y en general compartido sus opiniones y sus visiones sobre el tema, y como vos decís, ha sido un compañero que ha nutrido de información fehaciente sobre la base de investigaciones, no sobre el me parece, ¿no?, sobre la, las implicancias negativas del monocultivo de la soja en Argentina y el paquete tecnológico y todo lo nefasto que viene aparejado tras de ello. Y que claro, mira, yo estaba hablando, y esto viene muy a cuento, de paso te cuento por si no estabas escuchando, estaba hablando de las noticias que me enteré estos días, que iba a entrar teóricamente mucho más dinero del que se pensaba por la soja. Claro. ¿Por qué? Porque han aumentado los valores internacionales y creo que también el volumen de la cosecha de soja ha aumentado. Y después yo me iba a referir a una polémica entre una compañera investigadora, Tamara Seifer, y Luis Brustein, que parece que es bastante polémica, y que entre otras cosas la compañera decía que uno de los pilares de este supuesto modelo nacional y popular son los ingresos producidos por la soja. Y bueno, en ese marco la comparación de cifras con los 90 generó bastante y está generando bastante ruido. Así que todo tiene que ver con todo, ¿no, Andrés? Y muy oportuno tu llamado. Sí, incluso también el tema de los medios, ya que hablamos de la UTBA, digamos, en el Facebook de un amigo de mi novia apareció que decía que el viernes, revisando 10 diarios, en ninguno apareció una línea respecto al fallecimiento de Carrasco. Sin embargo, sí aparecieron en diarios de la India, ya que fue un, como científico, trabajó en Suiza, en Indiana, en Estados Unidos y en Texas, o sea que fue un científico muy importante, y sin embargo, por oponerse a Monsanto y estas cuestiones, pasó al olvido deliberadamente, ¿no? Sí, sí, claro, te estás oponiendo a parte del poder mundial, ¿no? Y local, por supuesto. Local. Por eso, así que después, bueno, les mando un abrazo grande, sigan adelante y otro día nos pegamos, bueno, una vuelta por ahí. Bueno, gracias, bueno, gracias por la colaboración y el espíritu de siempre, compañero. Adiós, don Andrés. ¿Cómo? Adiós, don Andrés. Hasta la próxima vez que nos veamos. Un abrazo grande. Un abrazo y saludos a Mariana. Y gracias. Bueno, está bien. En realidad, el compañero Andrés me había comentado que iba a llamar para tratar de, esto lo comentábamos en la previa, sí, señor, Javier, para hacer este descargo. Y de paso, bueno, no agotamos con él un tema que teníamos pensado, que es el tema de la muerte de Andrés Carrasco. Bueno, entonces yo decía, pero vos sabés que ya que hizo mención, yo arranqué con lo de los medios también, me quedaba algo en el tintero, que ya se me escapó el viernes. A veces se me escapan las tortugas, ¿eh? Sí, güey, los años no vienen solos. No, vos sabés que ayer hicieron 40 años del asesinato de Carlos Mujica. Exacto. El cura Villero. Y vos sabés que los grandes medios, los medios hegemónicos, los medios contra los cuales nosotros sostenemos una batalla muy dura en cuanto a información, le dedicaron nada. Sin embargo, sí ocuparon espacio con Tinelli, con Bailando por un Sueño, con Mirtha Legrand, que ahora tiene Cenando con Mirtha Legrand algunos días, y precisamente le dieron mucha más difusión al documento obispal, el último documento donde los curas se quejan por la cantidad de violencia y pobreza que hay en nuestro ISPA, que, bueno, la corrupción también, la comparan con la violencia y la corrupción que hubo durante la dictadura, la que hay ahora, pero a la enorme figura de Carlos Mujica, ni una línea. Bueno, nosotros debemos también un respeto y un abrazo a la memoria de Carlos Mujica, ¿no? Sí, no, hay que decir que el canal oficial hizo un especial. Sí, pero aparte hicieron un acto. No, además del acto donde se inauguró monumento. Sí, sí. A Mujica, digo, Canal 7 hizo un especial, sí. El día sábado a la noche sobre Mujica. Vos estabas en la peña. Yo estaba en la hermosa peña que tuvimos el sábado. Así que por eso no... No lo has visto, pero sí, eso digo, hay que... Digo, a mí me parece que, bueno, este gobierno, lo que tiene que ver, por lo menos para mí, ¿no?, con todo lo que es el área de cultura, tiene una impronta mucho más cercana a lo que uno podría expresar en un medio de comunicación con injerencia estatal, inclusive en lo que tiene que ver con el entrecruzamiento con realidades y culturas de nuestra patria grande. Eso me parece que es algo para rescatar. Exactamente, sí, me parece. Sí. Como, por supuesto, me parece que no hay que dejar de mencionar el otro hecho que yo quería traer a la mesa, tenía que ver con este acuerdo entre el macrismo y el kirchnerismo para que el macrismo se desentienda de los espacios para la memoria, del Instituto para la Memoria, y que se lo traspase al gobierno nacional por el término de 30 años, que, bueno, la mayoría de los compañeros y compañeras de derechos humanos, con justa razón, plantean que esto significa un retroceso en materia de todo lo que se había alcanzado, porque en definitiva el Instituto Espacio para la Memoria era un instituto autónomo que el gobierno de la ciudad se vería obligado a destinarle un presupuesto y mantener no solamente a la ex-ESMA, sino a otros lugares de la memoria, y tenían una constitución relativamente autónoma compuesta por todos los organismos, piensen como piensen. Ahora, obviamente, al pasar al gobierno nacional, no solo a este, sino al que venga, puede significar que se le dé un tinte relativo, es decir, solamente oficialista estos espacios, o directamente se los deje morir, ¿no? Y me parece que esto es un paso atrás en materia de derechos humanos, y estos eran los dos temas que yo había escuchado. Pero el de la soja, volviendo anteriormente, lo quería ligar con esta polémica que después de este tema, porque ya el manual se nos fue al... Sí, ya nos fuimos al carajo. Al carajo, de esta polémica con la compañera Tamara Seifer y Luis Brustein. ¿Le damos un temita, Javi? ¿Qué opinás? Y podemos poner una musiquita para tratar de acomodarnos un poco, en prolijarnos por lo menos. Sí, sí, porque venimos muy como chicos escupiendo todo. Sí, sí. Así que, bueno, yo estoy buscando, acá me encontré con algo, mirá lo que me encontré acá. Dice B.B. King, guarden un asiento para mí, dice. Qué grande. El morocho. Oh, Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Sandra, en ver su vida juntos, levantando el asunto. Bueno, acá estamos en esto que ha dado en llamarse Che Compañero en FM La Mosca 93.5. Hoy, lunes 12 de mayo, son las 19:43. Nos quedan poquitito más de 10 minutos para explayarnos con esta noticia que tituló el compañero Roberto recién respecto de la discusión entre Tamara Seifer y Luis Brito. No sé si vos querés empezar vos o empiezas. Yo te tiro el disparador y después vemos a ver por dónde vamos a terminar. A ver, ¿qué te parece? Dice: el que dice que el país está igual que con Menem no está discutiendo el índice de pobreza, sino un proyecto político y un modelo económico. Al mensaje real que se mueve en el trasfondo de esta discusión, no le interesa la pobreza, sino que busca demostrar que el Estado presente, el que regula y distribuye, es lo mismo que el Estado ausente, el que facilita a los poderosos lo sean aún más. Yo creo que con esto es suficiente. Bueno, eso lo dice Luis Brustein. Esto lo dice Luis Brustein. Ah, resulta que hay una compañera que yo no conozco, no personalmente, sino ni siquiera conozco académica ni políticamente, que es la compañera Tamara Seifer, que es doctora en ciencias sociales, licenciada en trabajo social, docente e investigadora del CONICET, integrante además del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales, que como parte de su tarea docente y de investigación, se ve que viene analizando la evolución en Argentina del empleo, del desempleo, de la precarización laboral, el poder adquisitivo, la social y la pobreza. Los compañeros y compañeras de la red ECO, Alternativo Amigos, como parte de toda esta red de medios alternativos populares y comunitarios de los cuales nosotros somos parte, la compañera Fabiana Arancibia le hace una entrevista que yo la iba a traer sin saber toda esta polémica, pero es muy larga, duraba como 28 minutos y la verdad que no tenía capacidad de escucharla toda y editarla para traer el extracto más importante. Entonces se ve que básicamente lo que afirma la compañera Tamara Seifer es que no necesariamente tener empleo garantiza salir de la pobreza. Cosa con esta afirmación yo estoy de acuerdo. Entonces, ella explica que bajos salarios, desocupación y pobreza se han constituido desde la década de los 70 en la segunda fuente de compensación, luego de la renta agraria. Por eso yo decía que el ingreso grande de la soja tenía que ver con esta parte que tiene el capitalismo en nuestro país para sostener al conjunto de la economía. Lo que planteó esta compañera es que los salarios bajos, mucha desocupación y mucha pobreza junto a la renta agraria hacen que supuestamente el país se mueva más o menos. La compañera en que lo que extracta la compañera Fabiana Arancibia de la red ECO como conclusión es, dice, las causas de fondo de la pobreza, según Seifer, dice, en Argentina hay pobreza porque hay capitalismo y porque hay, al capitalismo argentino le sobra gente. Entonces se pregunta la compañera Tamara Seifer, ¿no sobrará capitalismo? Entonces se ve que a estas afirmaciones que hace la compañera Tamara Seifer le responde Luis Brustein en la nota del 2 o 3 de mayo, ¿no?, de página 12. A lo cual, por supuesto, después Tamara Seifer, desde su blog o página web, no es un blog, del Centro de Estudios de Investigaciones en Ciencias Sociales, obviamente le responde a Brustein. Entonces, claro, ¿qué dice la compañera Tamara? Entonces, dice que Brustein acusa de utilizar los datos de la Universidad Católica y de manipular los índices para decir que estamos iguales a los demás. Entonces lo que dice Tamara es, si tomamos el valor de una canasta básica total que busque subsanar la manipulación de la inflación a partir del uso de un índice de precios promedio de varias provincias, y si llegamos a un valor por adulto equivalente a 1.259 pesos y 1.413 para el cuarto trimestre del 2013 y para el primero de 2014 respectivamente. Entonces dice, a partir de estos datos proporcionados por la encuesta permanente de hogares, esto daría una pobreza del 18% para el cuarto trimestre del 2013 y del 21% para el primero de 2014. Dice, tomando como base los datos del cuarto trimestre del 2013. Y arreglé un seguido que dice Tamara. El promedio de la década del 90, informado por el INDEC, fue del 18,21. Por esto, este índice, este dice que está muy mal a los 90. Y yo no conozco ninguno de los dos trabajos. Lo que sigue me parece que los dos trabajos, en todo caso, tareas para el hogar. Sí, sí. Propongo que los analicemos y los desarrollemos en el próximo. Sí, yo de todos modos, en el encabezado este de Luis Rustein, yo no estoy para nada de acuerdo, ¿no? No tenemos tiempo como para abrir un debate, pero sí para mostrar, al menos de mi parte, que no estoy de acuerdo con esto que dice de que el Estado regula y distribuye, regula la pobreza y distribuye y redistribuye más pobreza. Hay un 10% de esto dicho en un curso de medicina social que se está dando en la Universidad de Lanús, al cual el miércoles pasado fui invitado, asistí un economista, Miguel, no me acuerdo el apellido desgraciadamente, él nos dijo que hay un 10% de pobres que ya lo eran en los 90, lo fueron ahora en el 2000. Los primeros 2000. Sí. Y lo siguen siendo ahora. Hay un 10% inamovible. Lo otro que hay que dice que la diferencia que hay entre ese 10% en cuanto a pobreza y los más ricos es cada vez más grande. Más grande. Se agranda la brecha. Se agranda la brecha. Pero hay un 10% de pobreza que está inamovible. De ahí para arriba o para abajo nunca. De ahí para arriba. Será 11, 12, 13, 14. Sí, pero 14. Del 10% ese para arriba. Este economista, Miguel, vamos a llamarlo Miguel porque es su nombre, también decía de que en realidad en economía en nuestro país no se está tocando los temas estructurales, sino que lo que se está haciendo es tratar de emparchar algunas cuestiones deficitarias que quedaron de los 90, y estos parches no hacen más que enmascarar el modelo neoliberal, pintarlo un poquito con otros colores, pero dejar más o menos la cosa igual. Por lo que leí, se ve que lo que plantea esta chica, Tamara Seitre, esta compañera, se ve que, dicho de otro modo, pero por ahí andan, plantea que en datos duros el nivel salarial de hoy es igual al de los 90. Sí, sí. Entonces, por eso digo, propongo, para que seamos serios, porque lo somos. Sí, a veces. Que, en todo caso, tarea para el hogar, para la semana nos que viene, estudiamos el artículo de Brustein, el trabajo de esta compañera, o por lo menos el reportaje, uh-huh, o si podemos traer editado parte del reportaje. Sí, al menos las partes más. Claro. Editado el reportaje de de esta compañera para, en todo caso, bueno, fijar como siempre hacemos nuestra posición. Yo lo que iba a arriesgar, Javier, es que según como se dicen las cosas, yo no estoy de acuerdo con ninguno de vos. Pero esto es una primera mirada. Con ninguno de los dos me refiero a Brustein y a Tamara. Porque yo puedo coincidir con Brustein es que hoy no vivimos en los 90. Eso solo nos alcanza. Entonces puedo coincidir con Tamara que los niveles salariales hoy no son tan altos como a veces se presentan. Los índices, los estos, el otro. Pero tampoco puedo decir vivimos como los 90, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces me parece que tenemos que, porque este es un, a mi modo de ver, es un falso debate, que si entramos en ese debate, nos quedamos entrampados. Ah, no, yo estoy con los 90, ah, no, yo estoy con este gobierno. Sí. Porque supuestamente este gobierno no está con los 90, cuando este gobierno estuvo en los 90. O mejor dicho, este equipo gobernante fue parte de los 90. Lo que pasa es que han pasado cosas en Argentina y en el mundo, y por eso este equipo gobernante se vio obligado, impelido, llevado a llevar adelante una política hoy que tiene algunos rasgos distintivos que no tienen nada que ver con los 90, pero porque hay otra etapa en el mundo. Sí, y hay otra etapa en Latinoamérica. Latinoamérica, que principalmente. Principalmente, entonces, sí. Que eso es lo que, a mi modo de ver, amerita decir, bueno, que estamos en otra. Pero por sí. Eso digo, para tratar de ser un poquito más serista, ella para el hogar. Sí, señor. Sí, señor. Y bastante en todo caso le dedicamos bastante del programa, que sí. Mucho, porque ahora con esto dividimos por el mismo salario, tenemos dos programas. Todo por el mismo precio. Claro, todo por el mismo precio. Le damos a eso, ¿te parece? Sí, señor. Bueno, ¿escuchamos un temita? Escuchemos un temita, ya son las... Pero no al anterior, ¿eh? ¿Eh? No al anterior. No, no, no. Vamos a tratar de buscar algo... No el de... No digo el que... No, no, no, no. Real, si no es el que metiste ahí medio de costado. Que se no, te... no, que entró, metiste, se puso que solo. Se metió solo, va. Se metió solo. No sé qué me pusieron acá, pero me parece que está bueno. El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado. En una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos. Y a la noche se le fue la mano. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura. Noche nuestra noche de amor se convierte en ternura. Juntos levantando el asunto de pañal. Bueno, con este hermoso tema de Ana Belén, que acá hablábamos matando el egoísmo, ambos para que por lo mismo reviva la amistad. Llegamos al final de Che Compañero del día 12 de 2014. Alzando el perezoso, déjenos la voz para hacer sus operaciones. Sumando a los demás, vamos a andar con todas las Carrasco banderas. Y bueno, como decíamos también, es un homenaje de manero, que no haya soledad. Cerramos nuestro programa. Sí, señor. El martes que viene a la misma hora, en el mismo día, FM La Mosca 93.5, Che Compañero. Chao. Para llegar a la vida.